Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Almacén agrario, comercio justo, cultura rural, alimentos sanos. Almacén agrario, de Colonia Carolla para toda la región. 03525 1551 81 11. Alimentos sanos. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo Ciudad Campo, ¿sí? Programa número 80 negra. Y estamos, bueno, una vez más compartiendo aquí, poniendo un, de cierta forma, algún parate, deteniendo el tiempo por algún momento y pensarnos un poco en dónde estamos y pensando en que ha llegado la primavera. Y que siempre esta estación pone algo de especial en nuestras vidas. Así que, Negrita, hoy vamos a ofrecer un lindo especial de Ciudad Campo Primavera. Claro, yo le diría, primero que nada, saludo a la audiencia. Sí. Nosotros hoy todavía ya empezamos a festejar anticipadamente la primavera, pero fundamentalmente quiero decir que estamos esperando en Ciudad Campo este florecer de este año, de esta vuelta al sol, en donde se proponen cambios, transformaciones, y en eso creemos posible hacer este programa número 80, en donde vamos a hablar sobre las flores. ¿Qué te parece, compa? Me encanta, Negra, esa temática, la verdad que siempre es bienvenida, ¿no? Si bien no hay que caer a las flores y bombones, pero la verdad que... ¿Que ustedes regalar flores y bombones? No, pero visualmente, digamos, ver flores siempre hace bien, me parece. Sí, totalmente, los colores. Y además de una cuestión visual, estética y demás, bueno, un montón de cosas que se pueden extraer a partir de diferentes flores. Y de mucha gente que se dedica al rubro, ¿no? Así es. ¿Y qué te digo si te cuento que hay una fiesta nacional de la flor? O sea, a partir de... Vamos a estar recorriendo hoy el país, desde traerte tulipanes, la voz de los productores de tulipanes en la Patagonia, y vamos a pasar por la fiesta nacional de la flor en Buenos Aires. Y vamos a adentrarnos en Córdoba, a ver en qué está nuestra provincia, cómo se está comportando con la primavera y con las flores. Y también vamos a pasar por el huerto, porque es un buen momento para ver qué nuevas variedades ponemos en la huerta. Y además de eso, también te voy a traer, ya que estamos en el huerto, pensar en cómo te estás alimentando, Ramiro Chávez, en esta ya nueva etapa. Se viene el verano, viste, y tenés todo un 3 meses para cuidarte, Ramiro Chávez. No, pero ya la tenía que moquear usted ahí, como cómo se está portando con el tema de la alimentación. Nada, bueno, no, sí. Igual, es un recordatorio. No, hace bien su recordatorio nuestra compañera y nutricionista María de Los Ángeles Romero, más conocida como Machi, siempre nos ha dicho que un buen paso ya es que tanto las verduras como las frutas, tenerlas visualmente cerca. ¿Sí? Así es. Es como que siempre hace bien la conexión esa, que para los que somos medio ahí resistidos o que estamos muy acostumbrados a lo tradi. Claro. Yo siempre he sido verdulero a pleno, pero también siempre bastante... harinoso, carnívoro, viste, claro. Ir así a lo contundente. Sin embargo, bueno, vamos aprendiendo. De a poco. Las transformaciones son paulatinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero sin ir más lejos, te puedo decir que más allá de las transformaciones alimentarias, también es una época de transformación, la primavera. Por ende, te voy a proponer este programa que trata de ver un poco, visibilizar cuál es hoy la realidad de los floricultores, pero además también qué es lo que nos producen las flores. Ya llega esta época del año y queremos poner bonito nuestro jardín, el paisaje, decorar nuestros interiores, y toda la realidad que implica la de producir esta rama que no la teníamos tan explorada, Ramiro. Sí, sí, sí, hemos hecho algún que otro consultorio, podemos decir. pero en este caso traemos las voces de Jimena Roldán, de Calma en el Alto, que la hemos tenido aquí en otro momento. Una huertera tremenda. El lindo trabajo aquí en nuestra zona y en Sierras Chicas. Y, algunas voces propias de lo que es la floricultura, ¿no? Así es. Por ejemplo, te voy a traer la voz de Juan Carlos Ledema, que es el productor de tulipanes en la Patagonia, así como también vamos a traer la voz de Tetsuya Hirose, que es el presidente de la Fiesta Nacional de la Flor, allá en la ciudad de Escobar, en Buenos Aires, y que tiene una fiesta, o sea, la fiesta está pensada desde el 29 de septiembre, perdón, hasta el 8 de octubre. Y van a contar con actuaciones como de María Becerra, Rally Barrio Nuevo, Baiano, Qué Locura, entre otros artistas que ni te cuento. Y Hirose se encarga específicamente, es un productor de plantas de helechos. Es algo innovador. Sí, sí, sí. Sobre todo que ¿a vos te gustan los helechos? Una gran variedad de helechos. Sí, impresionante. Y que son esas plantas que si mantienen su ambiente, podemos decir, medio que se cuidan solas. Totalmente. Por eso las quiero, ¿viste? Como que a veces a mí se me complica el hecho de cuidarlas y acompañarlas y estar encima como se merecen, uh-huh. Pero hay algunas plantas que son, que tienen vida de por sí misma, digamos. Bueno, justamente por eso te voy a decir una cosa. Porque te deseo un huerto. Un huerto que te recuerde cómo cosechar lo que siembra. Un huerto que te enseñe que cuidar es sinónimo de cuidarse. Te deseo un huerto que te recuerde el porqué de los ciclos y de las estaciones, que no te permita olvidar, por ejemplo, que la primavera solo existe gracias y después del invierno. Te deseo un huerto para que te manches de barro, para que no te falte nunca el alimento, ni los motivos para levantarte de la cama. Por ejemplo, para regar, o sembrar, o para cualquier otra manera de preservar la vida. Te deseo un huerto, sobre todo para que comprendas que reciprocidad, en la gran mayoría de ocasiones, no es dar lo mismo que recibes. Que reciprocidad es recibir lo que necesitas y dar lo que hace falta al otro. Te deseo un huerto que te explique la complejidad de lo sencillo y lo sencillo de la complejidad. Te deseo un huerto para que comprendas que la reciprocidad se resume en esencia a dar a luz y agua y recibir tomates. Estas son las palabras de Ad Libitum Zenic Callejo. Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón? Son mi corazón. Señor presidente, es se habla el presidente. ¿Qué horas son? Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. A veces yo quiero moverte. A veces yo quiero romperte. A veces yo me vuelvo loco. A veces, ay, si no te toco. A veces voy pateando el piso. A veces solo me deslizo. Del destino y son las cosas de la suerte. Voy a salirme a buscarte. Vas a ver cuando te encuentre. A veces yo quiero moverte. A veces yo quiero tener. Bien, Negrita, damos comienzo ya oficialmente a escuchar y compartir algunas voces en este especial de primavera, en este especial de floricultura. Hasta le salió la palabra floripondio. Algo así. Bueno, un mundo total, total. ¿No? Del floripondio a la lavanda, del aromito, o sea, claro, flores. Sí. por montones. Sí, así es. Y además de eso, te quiero comentar que, digamos, con respecto a la producción de este programa, intentamos también ver quiénes eran los grandes actores, los grandes participantes frente a esto. Porque primero dijimos, ¿qué acción social tiene? O sea, fundamentalmente nos empezamos a preguntar eso. Sin embargo, encontramos que hay todo un sostenimiento desde el gobierno y de sus políticas públicas frente a los productores de flores, la necesidad de generar nuevos genes, nuevas producciones y tener el sostenimiento económico que merece este sector. Así que bueno, para ello estuvimos en contacto con María Silvina Soto. ¿Que ella quién es, Ramiro? Bueno, Negra es ingeniera, uh-huh, y es directora del Instituto Nacional de Floricultura, que vamos a sincerarnos, ¿no? Tocamos de oído, somos más curiosos que sabedores. En este caso, mucho. Sí, sí, sí, sí. Así que le hicimos algunas preguntas sobre a qué se dedica el instituto, sobre el mundillo de la floricultura, que no es algo ni de tabú, ni de fetiche, es una actividad productiva más, como tantas otras tenemos en Argentina, que hay una comercialización tanto interna como externa y que sirve para el paisajismo, que sirve para la producción de cosméticas naturales y también de medicina natural, que sirve para parquizar. Yo te digo, Negra, uno ve una flor y se pone un poquito más contento. Así es, los colores. Me parece sí, que va por ahí. Sí, sí. Así que nos adentramos a este mundillo desde lo más básico y le hacemos algunas preguntitas que muy bien nos respondió. Y claro, preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la función del Instituto Nacional de Floricultura? ¿Qué rangos y líneas de acción tiene? Uh-huh. ¿Y qué nos respondió la compañera María Silvina Soto? Ahí la escuchamos. Hola, mi nombre es María Silvina Soto, soy ingeniera agrónoma y en este momento ocupo la dirección del Instituto de Floricultura del INTA Castelar. El Instituto de Floricultura se encuentra en el INTA Castelar. A nivel nacional es el único instituto del INTA que está focalizado y enfocado en un solo sector. Desde el instituto se trabaja para el sector viverista y floricultor de Argentina. En el instituto hay tres líneas básicas de trabajo que son llevadas a cabo por tres grupos de investigación. Uno es el grupo de mejoramiento de plantas ornamentales. Este grupo está especializado en el uso de los recursos genéticos de Argentina para obtener variedades ornamentales. Esas variedades son registradas a nivel nacional y son transferidas al sector productivo. También este grupo tiene un fuerte vínculo con diferentes empresas nacionales e internacionales, donde también se hace mejoramiento de plantas ornamentales con recursos de Argentina y son transferidas a empresas extranjeras y comercializadas en el exterior. Este grupo de trabajo, que tiene más de 20 años y se especializó en esta temática, es pionero en el uso de los recursos genéticos, reconociendo a los dueños de los recursos genéticos, que en este caso en nuestro país son las provincias, como tales, y donde se comparten las regalías que se obtienen por la comercialización de las variedades, se comparten con las provincias origen de los recursos. Otro de los grupos es el grupo de manejo, en donde se lleva a cabo todo lo que es el estudio de manejo, propagación y sustrato de plantas ornamentales y de las variedades obtenidas en INTA. De esta manera se le pasa al productor la variedad con todo el know-how para poderla producir. Y por último tenemos el grupo de calidad. En el grupo de calidad encontramos a la parte de sanidad vegetal, que aborda temáticas vinculadas a todo lo que es el saneamiento y sanidad en cultivos ornamentales, y el grupo de cultivo in vitro. El grupo de cultivo in vitro está vinculado al grupo de mejoramiento, en donde lo acompaña en diferentes metodologías que se utilizan para hacer mejoramiento vegetal, y por otro lado en lo que es la producción de plantas madres de las variedades INTA a través de cultivo de meristemas. Interesante la acción de rango que tiene la dirección, y bueno, y cuáles son las funciones que lleva a cabo, ¿no? Sí, algo que no, quizá uno reconoce un montón de organismos a nivel nacional y todo, pero bueno, este es algo que mantiene su actividad de manera permanente, dinámica, pero quizás sin trascender tanto mediáticamente o en la vida cotidiana, pero bueno, por eso nos da gusto, Negra, conocer un poco más lo que tiene el Estado para ofrecer y cómo está el sector también de los productores. Así es, justamente porque nos interesa saber en qué instancia se encuentra el sector productivo, qué es lo que predomina y además también en qué consiste el mercado interno y externo. Es que consultamos también a María Silvina Soto entre los usos y las variedades que existen, ¿no? De las flores y de las diferentes producciones, y cuáles son los desafíos para este instituto y para los sectores productores. Bueno, y como dijimos que no éramos sabedores de la materia, nosotros nos adentramos, tenemos acá papel y lápiz, vamos anotando, vamos aprendiendo de este mundillo de la floricultura, y despedimos a María Silvina Soto con esta primera entrevista, este acercamiento, como lo que es ella como directora del Instituto Nacional de Floricultura. Bien, vamos. La mayoría del sector productivo florícola, el grueso del sector, se encuentra en el Cinturón Verde de Buenos Aires, compartiendo este con el sector hortícola. En todo lo que es la zona norte encontramos más los productores vinculados a plantas en maceta y plantín floral. Y para el lado de La Plata encontramos el grupo fuerte en todo lo que es flor de corte. Arbustos también lo encontramos disperso en diferentes lugares. Tenemos por el norte y por el sur. Y a nivel nacional hay en algunas provincias, rodeando las grandes urbes, también agrupaciones de productores. Como es, por ejemplo, tenemos en Santa Fe, tenemos en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en donde nosotros estamos vinculados, el INTA está vinculado a estos grupos de productores y se hace un trabajo en conjunto. El sector viverista, básicamente, su producción está focalizado, está para abastecer el mercado interno. La exportación es casos muy puntuales con determinadas flores de corte, pero no es un sector que hoy se caracteriza por exportar. Al revés, todo lo que se produce en el sector es, la mayoría es importado, o sea, son variedades mejoradas en otros países y traídas a la Argentina para producirse y venderse y comercializarse acá. En ese marco, el trabajo que viene realizando el INTA desde hace más de 20 años en el desarrollo de variedades ornamentales tiene por objetivo mejorar las variedades en el lugar donde es producida y donde es consumida, para satisfacer más que nada las necesidades del consumidor y poder cultivarlas en el ambiente más propicio, ¿no? Mejorar para cultivarlas en el ambiente más propicio. El desafío más grande que visualiza el Instituto de Floricultura en los próximos años es acompañar al sector para poder hacer una producción lo más sustentable posible y lo más amigable con el ambiente. Para el equipo del Instituto de Floricultura realmente es un placer en poder trabajar todos los días pensando o acompañando al sector productivo. Por último, aprovecho para invitarlos a todos al evento que realiza el Instituto de Floricultura todos los años, donde abre sus puertas para que productores, consumidores, paisajistas

niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se encienden todos los colores. Y si te invito a que veamos un horizonte de 3 hectáreas de un arco iris. Me gusta, ¿eh? Te gusta, ¿viste? Firmo, qué invitación tan metafórica que te hice. Y no todos los días te invitan a tirarte ahí en un arco iris, sí, de colores. Sí, sí. 3 hectáreas encima para recorrer. Bueno, pero te estoy hablando de un emprendimiento, de un productor que realmente creo que he soñado el lugar donde está y lo que hizo posible esto, pintar colores en la tierra, ¿no? Estamos hablando de el paisaje que se forma con los tulipanes allá en Trevelin, en la provincia de Chubut, y le damos la bienvenida al querido Juan Carlos Ledesma. Bienvenido a Ciudad Campo, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un agradecimiento especial por el espacio que me dan y un enorme saludo a todos los oyentes. Bueno, nosotros conmovidos realmente por lo que corresponde al paisaje que te toca intervenir de alguna manera, ¿no? Frente a la siembra de tulipanes. Claro, sí, la verdad, mientras te escucho estoy viendo acá ese entorno maravilloso que tenemos. Nosotros estamos en el corazón del Valle del 16 de Octubre, como siempre digo, al pie de la cordillera de los Andes, en un lugar que se llama Trevelin, un pueblito galés. Trevelin significa pueblo del molino, por una serie de molinos que tuvimos en algún momento, o supimos tener, que movilizó la agricultura del valle. Uh-huh. hace muchos años, allá por 1900, 1920, y bueno, fue tan movilizadora esa producción que los molinos terminan dándole el nombre al pueblo a través del pueblo del molino. Y bueno, nosotros estamos en una tierra que somos la cuarta generación ya. Mi bisabuelo compró este lugar y nosotros nos fuimos quedando para producir tulipanes. Terminó significando una paleta de colores que las imágenes terminaron dando vuelta al país y un poquito afuera también. Sí, hasta creo que los holandeses mismos se sorprenden de lo que están haciendo ustedes allá en el sur, ¿no? Lo que están transformando. Sí, estuve este invierno, estamos en contacto con varios y cuando les cuento de la vuelta que hicimos, de volcarnos al turismo, no lo pueden creer. Y bueno, hay uno de ellos que ya va a arrancar con un cultivo en Francia para justamente dar una vuelta de giro a la producción y volcarse de lleno al turismo también. Claro. Es un negocio paralelo que no tiene nada que ver con el otro, pero bueno, me imagino que en un lugar como el que tienen ahí en Francia va a dar que hablar. Pero este modelo de negocio, mientras tanto, está dando mucho que hablar también. Claro, porque son dos aristas. Por un lado está el ofrecimiento al turismo sobre la visita de este lugar tan maravilloso como es Trevelin, y además de eso también la posibilidad de ser productor y vender estos tulipanes a los diferentes lugares de en este caso del país o al exterior. Claro, también. Claro. Son esas dos aristas que son muy interesantes para poder comentar. Sí, sí, sí. Eso es lo interesante, que un producto de la tierra, producto, digamos, no es más que otro, de otros trabajos todos son importantes, pero bueno, este es un producto que sale de la tierra para luego impactarnos con su belleza y hacer uso de otros recursos del turístico, pero primero estamos como productores. Uh-huh. Esto, el recurso turístico sin la producción no sería viable. Claro, porque son 30 días que ustedes aprovechan para el turismo y el resto del año se dedican a hacer la producción que amerita el lugar. Claro, son 30 días que 35, 36 días que esto, que nosotros abrimos las puertas para al, bueno, para nuestros visitantes, pero mientras tanto revoluciona la zona. Mientras tanto generó una nueva temporada turística. En octubre a esta zona no venía gente, no venía el turista, no, habitualmente no llegaba nadie o muy pocos, y hoy es una de las temporadas turísticas más importantes de Trevelin y Esquel. Juan Carlos, ¿cómo andamos? Bueno, súper interesante, Negra, todo lo que nos está comentando. Y te pregunto, digamos, porque, digamos, hay una cuestión propiamente dicha que uno no sabe cómo explicar, pero cuando ves flores es algo que te contagia, que te da como alegría, suspiro y demás. Sí. Te pregunto, digamos, más allá de las flores predispuestas para ese tipo de situaciones, de generar emociones, de regalar, ¿en qué otras situaciones, si tienen algún otro uso social, medicinal, curativo, o si netamente es propio de lo que es, que no es poca cosa, ¿no? Bueno, disfrutar de un hermoso paisaje para los ojos. Claro. Sí. No, me parece que nunca le regalaste una flor a tu señora. No tiene señora, empezando por ahí. Empecemos por ahí. Me arriesgué con esa pregunta. Pero bueno, empezando por ahí, no ha sucedido. Bueno, sí, he robado alguna flor del jardín y he caído ahí de sorpresa. Pero Ramiro, pero más de instinto alguien. Que de otra cosa, sí. Cuénteme. Sí, bueno, pero viste lo que se siente cuando le regalamos una flor a alguien, no necesariamente un amigo, quien sea. También se puede regalar flores a los amigos o a las amigas. Totalmente. No tiene nada de malo para un cumpleaños de un amigo. El 9 de octubre, yo. Tendrá su ramo de flores negras. Tulipanes, sí, sí. Tulipanes. Bueno, vamos. Claro, bueno, cuando vos regalás una flor genera cosas lindas. Mm. Sabemos que simboliza la paz, simboliza un cierto romanticismo, depende de la flor, te puede emocionar más o menos, pero bueno, en el cultivo genera lo mismo y un poquito más, porque uh-huh. encontrarte con casi 3 millones de plantas florecidas, con este entorno te puedo asegurar que a más de uno se le caen las lágrimas, se le pierde un lagrimón, lo he visto, no me lo contaron. Sí. Y a hombres y mujeres, no solo damas, a los caballeros también. Sí, entonces, totalmente. Y te respondo lo que es tu consulta. No tiene otro uso que no sea el del que le estoy hablando. Ornamental. No Bien. Hay un uso medicinal. Los pétalos prácticamente no se pueden usar para otra cosa. No podemos hacer un vodka o una bebida o un alimento. No, es solo para enriquecer nuestro interior, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Que no es poca cosa. Sí, invita a la paz, o sea, a la reflexión, a estar un momento ahí tranquilo, como las familias que vienen habitualmente, y se van quedando, y bueno, por eso hicimos el año pasado una casa de té, tenemos una casa de té galés. Antiguamente cuando mi abuelo y mis tíos, o mi bisabuelo cultivaban la tierra, las familias galesas, yo soy descendiente de galeses por parte de mi madre, y mi abuela les llevaba el té, por ejemplo, si estaban en algún lugar de la tierra arando o sembrando el trigo, con esos tractores antiguos, a veces a caballo, con caballo, a las 5 de la tarde les llevaba el té. Estén donde estén, ahí caía la vieja con el tecito, con el pan casero, la manteca casera. Entonces, como que yo aquí en el medio del campo, en el medio del valle, pensaba qué bueno sería servir ese té, pero obviamente con otras comodidades. Hicimos una casa de té elevada a 5 metros de altura, donde podemos ver ahí, hay balcones y mucho vidrio, entonces muy confortablemente podés disfrutar de un té galés mientras ves los tulipanes, las montañas, todas nevadas que están en este momento, que es un contraste increíble. Tremendo. Qué lindo, tremendo. Che, qué lindo. Bueno, es más allá de lo ornamental, yo creo. A mí particularmente me encantan las flores y creo que regalar flores es como regalar un pedacito de vida y regocijarse y disfrutarlo mientras dura en ese preciso momento, porque es temporal. No es temporal. Así que bueno. Sí, una flor dura aproximadamente 20 días. Solo tenemos dentro de la familia de los tulipanes hay hay tres grupos, entonces tempranos, intermedios y tardíos. Entonces de esa forma logramos tener, si el clima acompaña, 40 días de floración, que no es poco. No, y son pero 30 bueno, variedades, ¿no? Aproximadamente alrededor de 30 variedades las que lograron. Sí, tal cual. Sí, hay algunas más, pero bueno, que se notan bien, son 30 variedades. Bueno, Juan Carlos, contanos cómo podemos ubicarte y cómo la audiencia puede de alguna manera hacer las visitas. ¿Cómo funciona la modalidad de visita a tu campo de producción? Nosotros estamos a 12 kilómetros de Trevelin. Trevelin está muy cerquita de Esquel, donde hay un aeropuerto, puede llegar en avión. Y el cultivo se abre sus puertas del 1 de octubre hasta el 5 de noviembre, que hacemos el cierre con una tradicional lluvia de pétalos. En el campo se puede, cuando abrimos a las 9 de la mañana, ya estamos con un desayuno de campo, digamos, con pan casero, mantecas, dulces caseros, un rico café. Y después, en horas de la tarde, ahí pasando al mediodía, ya empezamos con los trigales. Estamos con eso hasta las 19 horas. Negra. Básicamente es eso. Hay un centro de interpretación donde hicimos una sala climatizada con una pantalla grande donde ahí mostramos en unos 12 minutos lo que hacemos a lo largo del año, ¿no? Porque siempre nos preguntan, pero bueno, ¿y cómo es antes del octubre y después? Así que hicimos en un video, resumimos la vida del año redondo. El momento de la plantación, de la cosecha, de la limpieza de bulbo, así que para mostrar un poquito más, y de ahí se dirigen al cultivo, que es un autoguiado, son una serie de 12 estaciones, 12 carteles que nos van guiando a la vuelta del cultivo, con todos los datos de interés, siempre, ¿no? Invitados todos ahí a participar de estos 30 días de belleza que hay en Trevelin, de color, de multiplicidad de colores con estas 30 variedades. Pueden entrar a las diferentes redes sociales de Campo de Tulipanes de la Patagonia. Invitados para ir. Y yo sé que vos estuviste ahí. Estuve en Trevelin, la verdad, no sé si habré dado con Juan Carlos, pero sí estuve viendo varias plantaciones y la verdad, el color es algo impresionante. Y qué duro escuchar toda la propuesta de Juan Carlos, de estando en septiembre, que el año sigue y hay que seguir trabajando, claro, y todo lo demás, pero lo anotamos ahí. Totalmente, claro. Totalmente. Sí. Nosotros hacemos, para quienes no, obviamente, que no todos pueden venir por distintos motivos, pero en Tulipanes Patagonia, desde el Instagram, hacemos transmisiones en vivo, donde ya empieza a florecer el campo, empezamos a hacer transmisiones en vivo un par de veces por día, le vamos mostrando las nuevas variedades que van floreciendo, mostrando un poquito el paisaje y charlando un poco. ¿Y cómo es el proceso de florecimiento? ¿Se da en algún horario o en algún momento determinado que empieza a florecer? Porque debe ser un espectáculo tremendo ver cómo se abren esas flores, por favor. Sí, en realidad ahora, por ejemplo, ya están los botoncitos ahí de las primeras, tempranas, digamos, que son variedades de flor doble. Bueno, todavía no muestran el color, pero están los botones ahí incipientes. Pero bueno, es gradual al principio. La primera semana la floración es muy lenta. Sí. Y después que ya se aproximan las temperaturas más altas, es como que se acelera todo y empiezan. No te das cuenta cuando ya tenés todo el campo en flor. Qué hermoso. Bueno, invitades allí a participar durante octubre hasta el 6 de noviembre, más o menos, entiendo. Sí, hasta el 5. Año cerramos porque es el primer domingo de noviembre. Bien. El cierre. Este año cae 5 y bueno, y lo hacemos un cierre con una lluvia de pétalos sobre la Plaza del Pueblo, que ahí se juntan muchísimas personas, turistas y también los lugareños, ¿no? Hay que ir a ver. Pero bueno, yo me subo a la avioneta y soy el que tira los pétalos. No, supuesto, no me lo quitan. Tremendo. Pero bueno, no, es muy... El año que viene voy a visitar Trevelin en mi cumpleaños, así que... Pero negra, ¿por qué esperar para el año que viene? No, el año que viene. Este año ya tengo planes. Bueno, yo no prometo nada, pero soy quien te dice, quien te ve, puedo aparecer. Sí. Bueno, te esperamos. Listo. Esperamos a los oyentes que estén ahí atentos, que totalmente, cuando gusten, armen su viaje. hay que hacer reservas para, con bastante anticipación, porque los lugares, la plaza hotelera colapsa, no, claro, no hay lugar para nadie. Pero bueno, es un buen momento para disfrutar de la paleta de colores y la cordillera de los Andes repleta de nieve. Sí, sí, si alguien va a nombre de Ciudad Campo, me imagino que alguna carpita, algo. Algún té galés también. Bien, ah, muy bien. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por participar acá en Ciudad Campo. Están todas las redes ahí pendientes. ¿Las podés mencionar, por favor, para que la gente vaya y disfrute de esas fotografías y esos vivos que vas a hacer en octubre? Sí, sí, sí. En Tulipanes Patagonia, en Instagram, desde Tulipanes Patagonia. Ahí nos pueden encontrar. Bueno, hay muchos videos de momento de plantación y cosecha. Así que es un viaje hermoso, instructivo, un viaje de, digamos, de ingresar al campo de tulipanes a través de nuestro teléfono, a través del Instagram. Un viaje de ida, Negra, un viaje de ida. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartir esta tremenda vocación y este tremendo amor que tenés hacia las flores. Un abrazo. Gracias y, bueno, agradecido siempre por el espacio que me dan. Por favor. Adiós. Paso por Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, Juan Carlos Ledesma, de Tulipanes en la Patagonia. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. pecho, un brasero de esperanzas. Es mi corazón un fuego que no se apaga. Leña verde que revienta, corazón enamorado, rescoldo de las pasiones, brasitas que queman tanto. Cenizas del olvido quieren apagar el fuego, pero siempre nos entibian los tizones del recuerdo. Hoy el fuego está creciendo, las voces son llamaradas, coplas nacidas del alma van quemando las gargantas. Y ponemos segunda negraza. Ah, usted está comiendo. Sí, sí, disculpe, sí. Disculpe, la alfajorcito de las 5 de la tarde, ¿vio? Capaz que usted quería que haga un giro más y ahí sí volvíamos. Sí, tal vez un 4x4. Y claro. Si le digo 4x4, tal vez te digo tanguito. Sí, pero no el tango propiamente dicho. Como no, así no. Los así cuatro no. compases, no. Sino estamos hablando de la historia de nuestro querido rock nacional. Así es. Como más conocido como José, bueno, o sea, conocido como Tanguito, pero su nombre es José Alberto Iglesias. Que un 16 de septiembre de 1945 nacía nuestro conocido y popularmente denominado Tanguito. Cantautor, ícono y pieza fundamental de los orígenes de nuestro rock, comenzó cantando con el grupo Los Duques hasta que a mediados de los 60 decidió emprender su carrera solista y codearse con otros artistas pioneros como Morris, Javier Martínez, Miguel Abuelo, Pajarito Sahuri y Pipo Lernow. Uh-huh. La historia cuenta que en el baño de la Perla del Once, allá en Barrio Once, en Buenos Aires, compuso junto a Lito Nevia La Balsa. Uno de los primeros grandes éxitos de Los Gatos que marcó toda una generación. En su corta trayectoria dejó canciones inolvidables por su crudeza y también por su sensibilidad y el alto contenido poético, tal como La Princesa Dorada, Natural o Amor de Primavera. Muchas de ellas fueron editadas post-mortem. Realmente Tanguito representa un mito para los argentinos y para lo que implica el rock nacional, ¿no? Y tal vez una leyenda. Sí. Que fue retratada de alguna manera, con una mirada subjetiva, en Tango Feroz. También. Que fue una de las, de las películas taquilleras, digamos, que lo trae a Tanguito así como... Sí, a la popularidad, ¿no? Y tener en cuenta que fue en años de regreso a la democracia, del destape, de demostrar la rebeldía. Hay que tener en cuenta que Tanguito fue apresado muchas veces y perseguido por la policía en lo que era la dictadura en los años 60. Uh-huh. Y hasta es dudosa su muerte. Termina uh-huh. muriendo ahí en los andenes de un tren, que no se sabe si se suicidó, si se cayó, si lo tiraron. Bueno, toda una situación, pero como cual joven busca sus ideales, su libertad, fue pisoteado constantemente, ¿no? Como sí. Hasta desde la cuestión de cómo vestirse, qué hacer y toda la cuestión. Uf, pobre Tanguito, muy joven falleció. Bueno, pero en este caso, ¿te parece que podamos ir con la letra escrita por él de Amor de Primavera, pero en la voz de quién? Vamos a escuchar en la voz de Luis Alberto Spinetta, que dicho sea de paso, primero escuchamos, ahí suena de fondo, Amor de Primavera de Tanguito. Un amor, amor de primavera. Bueno, más allá de sus dotes musicales, no se decía que era un virtuoso de la guitarra, no. Pero tenía sentimiento, tenía identidad, rebeldía, tenía mística, ¿no? Por sí, eso totalmente. Creo que queda en la historia del rock nacional. Y bueno, eso de quién creó la balsa siempre va a quedar ahí. Pero te digo que hay más gente a favor de Tanguito que Delito. Sí. Bueno, pero ¿qué tal si...? Limito Negra, dos temas. Dale. Lo que está sonando de fondo, La Princesa Dorada, autoría de Tanguito. Y esto es uno de los temas que usted dijo que se publicaron después su fallecimiento. Y pegadito ahí sí, lo prometido para la audiencia, Amor de Primavera, como un hito del rock nacional, que lo interpreta en este caso el Flaco Spinetta. Gracias. Dale. Y lágrimas que ríen. El tiempo se detiene cuando nadie más. Contestación es solo el brillo de los ojos. La princesa se da vuelta como un guante y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Y sigue sin adentro ni afuera. Cuando la princesa habla, vos la oís en tu mente y el fauno se despierta y baila una danza roja desconocida. Conocida.